Educación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de La Rayuela. Son las 9:10 a.m. Un abrazo grande para todas, para todos ustedes. Concluimos esta semana con la misma energía que la iniciamos. Claro que sí. En unos momentos más quiero comentarles que compartiremos con ustedes este diálogo que tendríamos hace unos pocos minutos nada más, pues respecto a la exposición La Bailarina del Futuro. Y lo hicimos, con su curador, ¿no? Este curador que viene desde España solamente para inaugurar esta obra, esta muestra, es Miguel Ángel Delgado, ¿no? Que ha contado con la elaboración realmente de contenidos, con asesoramientos de la doctora en filosofía de la UCM y experta en teoría de la danza Ibis Albizú. Hay que indicar que esta muestra tiene que ver con 7 mujeres bailarinas y coreógrafas del siglo XX que creyeron realmente en la necesidad de crear nuevas formas de expresión y de liberar el cuerpo femenino, enfrentándose a las convenciones sociales, al rígido canon del ballet romántico. Y bueno, ellas son Isadora Duncan, Loie Fuller, Josephine Baker, Tórtola Valencia, Mary Whitman, Martha Graham y Doris Humphrey. Bueno, sentaron estas mujeres realmente las bases de la danza moderna gracias a su creatividad, su revolucionaria puesta en escena y, por supuesto, su estilo de vida transgresor. Entonces, como les decía, pues hace unos pocos segundos, la verdad, acaba de despedirse de nosotros su curador, Miguel Ángel Delgado. Es importante señalar que esta muestra ha sido posible gracias a la Fundación Telefónica del Ecuador. Bueno, vamos a la música e inmediatamente, amigas, amigos, abrimos la rayuela el día de hoy con esta conversación con el curador de la muestra, de las bailarinas del futuro. Goodbye en tu nota tan ricamente y no me Como lo habíamos anunciado días atrás, el día de hoy empezamos nuestra edición de La Rayuela precisamente con una conversación con Miguel Ángel Delgado y esta exposición La Bailarina del Futuro. Él es el curador de esta muestra, viene desde España y precisamente queremos que nos hable de este proyecto de Isadora Duncan, ¿no?, a Josephine Parker. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido a nuestro país. Gracias por estar acá. Muchas gracias, es un placer. Háblanos, por favor, de este proyecto. Este, sin duda alguna, es hablar o remarcar la presencia de figuras revolucionarias dentro de la danza, ¿no? Sí, este proyecto nació en un primer momento como una exposición dedicada a Isadora Duncan. Tanto María Santoyo como yo, que somos los dos curadores de esta muestra, ya habíamos hecho para la Fundación Telefónica otras dedicadas a Nikola Tesla y a Julio Verne, que se han podido ver también aquí en el espacio Fundación Telefónica de Quito. Y nos planteábamos, a nosotros nos interesa muchísimo este periodo del paso del siglo XIX al XX, porque hay una auténtica revolución y es muy curioso porque ves cosas que en realidad tienen mucho que ver con lo que nos está pasando en nuestros días. Parece que son de hace 100 años y sin embargo son de una actualidad totalmente brutal. Y después de abordar las figuras de hombres, queríamos también incluir lo que supuso la participación de la mujer en esa revolución. Y Isadora Duncan nos parecía un personaje perfecto por todo lo que tuvo de revolucionario. Lo que pasa es que a la hora de prepararla nos dimos cuenta de que Isadora Duncan fue un faro auténticamente que inspiró a todo un grupo de mujeres que cada una en su camino expandieron lo que hoy conocemos como danza moderna. Así que finalmente esta exposición va sobre siete bailarinas y coreógrafas que a partir de, como digo, de ese pistoletazo de salida de Isadora Duncan pues lograron hacer cosas realmente increíbles. La Bailarina del Futuro es una muestra, como nos lo ha contado ya nuestro amigo, el curador Miguel Ángel Delgado, pues es una muestra que combina la cultura con la tecnología, nos han dicho, para fomentar el aprendizaje. Es gratuita, ¿sí? Y en su adaptación al Ecuador cuenta con aplicaciones tecnológicas tales como realidad virtual, realidad aumentada, mapping y un holograma, además de presentar objetos de colección a principios del siglo XX, ¿no? Sí, porque nuestro principal reto era Más que crear una exposición al uso, una exposición en la que uno va, lee un panel, tiene un objeto, luego tiene otro panel, tiene otro objeto, crear una experiencia. Es decir, en esta exposición hay paneles y hay objetos, como bien has dicho, pero también hemos utilizado todas las posibilidades que ofrece la tecnología hoy en día para crear una experiencia también. Y tiene además mucho sentido, no es algo gratuito, porque estas mujeres fueron tremendamente innovadoras, incluso también en la tecnología. Tenemos a alguien como Lloyd Fuller, por ejemplo, que fue la primera que utilizó la luz eléctrica para crear unos efectos de iluminación de las telas que todavía hoy en día son realmente impresionantes. Es decir, dio el primer paso a cualquier cosa que podamos ver hoy en día en un gran espectáculo de rock o de un gran concierto de alguna estrella. Lloyd Fuller fue la que empezó, es decir, eran mujeres con una enorme curiosidad por todo lo que había. Así que para traducir eso era imprescindible utilizar los recursos de la realidad virtual, de la realidad aumentada, y porque también, como somos conscientes de que la danza es algo que hay mucha gente que se siente como, ¿qué es esto? Danza, ¿no? Como que para nosotros, sin ninguna razón, la danza es un arte profundamente emocional en el que en realidad tampoco tienes que saber gran cosa para disfrutarlo, es muy directo. También queríamos que el visitante tuviese la oportunidad de involucrarse y en cierta forma como sumergirse en lo que es bailar, en lo que es un espectáculo de danza. Y eso las nuevas tecnologías lo permiten. La exposición tiene una serie de instalaciones que son muy sorprendentes para el público y que permiten acercar también lo que fueron estas bailarinas. Miguel Ángel, y por otro lado también pues poner en vigencia, ¿no?, la valía, la estatura de estas mujeres, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Decenas de años, pero mira tú que es importante hoy más que nunca, creo yo, repito, ponerles en vigencia y darles el valor exacto, ¿no? Sí, hay una cuestión que llama muchísimo la atención. Yo de formación soy periodista, pero por ejemplo María Santoyo, la otra curadora, es historiadora del arte. Y una cosa que te llama muchísimo la atención, Isadora Duncan creó un arte nuevo, que no tenía nada que ver con el ballet clásico. Creó un arte en el que la danza, el bailar, era algo autosuficiente. Es decir, no necesitaba ya música, ni siquiera vestuario, ni siquiera decorado. Podía tenerlo, pero lo importante era la danza, que era el expresarse bailando, lo convierte en un arte en sí mismo. Y que me atrevería a decir que se me ocurre ahora mismo el único arte creado por mujeres. De hecho, cuando uno piensa en el resto de las artes siempre aparecen nombres de hombres habitualmente. Pues curiosamente, en la historia del arte, cuando uno se aborda ese periodo, que es el periodo de las vanguardias, se habla de los ballets rusos, se habla de otras tendencias, pero no se suele hablar de la aparición de la danza moderna, con lo que eso supone, que además fue tremendamente influyente para muchos artistas. Así que por supuesto que hay una intención de reivindicarlas, de descubrirlas y decir, aquí está lo que hicieron estas mujeres y que es algo que tiene todavía resuena en nuestros días. Por ejemplo, una de las siete que están incluidas es Martha Graham. Pues Martha Graham fue una de las elegidas nada menos que por Steve Jobs cuando lanzó la famosa campaña de Think Different de Apple, que para convertir a Apple en lo que él quería, como la imagen de la innovación, pues eligió una serie de figuras que él pensó que representaban lo que él quería que fuese su compañía. Y junto a Einstein, Gandhi o John Lennon estaba Martha Graham, estaba una bailarina. Es decir, eso es por algo, y eso es lo que nosotros queremos que quede constancia en esta exposición. ¿Podemos hablar qué tiempo va a estar con las puertas abiertas esta muestra? Pues estará hasta el 20, ya está abierta y está hasta el 22 de septiembre. Se puede visitar en el espacio Fundación Telefónica, en Ecopark, que está en la avenida Simón Bolívar, vía Nayón, y se puede ir de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 4 de la tarde. Y me gustaría destacar que tanto la exposición, las visitas guiadas, que además añaden actividades, sobre todo, por ejemplo, si se va con niños, que en estos periodo vacacional creo que es importante. Gracias. Y va a haber también conversatorios, talleres, todo es absolutamente gratuito. Formidable. Así que te invito a los oyentes que visiten la web de Fundación Telefónica Ecuador y ahí van a tener toda la información. Y es un programa, la verdad, que han desarrollado el equipo aquí en Ecuador, pues realmente estupendo. Para finalizar, quisiéramos saber la Fundación Telefónica Ecuador, ¿sí? ¿Cuál es su participación dentro de este gran proyecto? Pues nosotros hicimos María Santoyo y yo hicimos la propuesta de hacer esta exposición a la Fundación Telefónica en España. Les pareció una idea estupenda y nosotros la sacamos adelante para la Fundación Telefónica, pero que primero se ha podido ver en Madrid y ahora llega a Quito, pero me gustaría destacar que llega a Quito, no que no se ha empaquetado lo de Madrid y ha venido aquí y se pone tal cual, está producida de nuevo pensando en el público de Ecuador. De hecho, por ejemplo, hay una bailarina, Tórtola Valencia, una española, que tuvo un enorme éxito aquí en Ecuador. De hecho, se retiró en 1930, fue su última actuación en Guayaquil, y le hemos dedicado un apartado especial porque, como curiosidad, era tan famosa que fue la imagen de una línea de cosmética de Mirurgia Maja que con polvos, jabón, colonia, etcétera, que era una maravilla. Ayer en la inauguración, por ejemplo, ver a los visitantes que reconocían haber visto de niños en sus casas esas cajas con la maja que era Tórtola Valencia. Es decir, está producida de nuevo pensando en el público de Ecuador, así que en cierta forma, y se ha enriquecido con contenido sobre todo de realidad virtual y de realidad aumentada que no estaban en Madrid. Por ejemplo, hay una estatua en Guayaquil, el Fauno y la Bacante, que la Bacante es Tórtola Valencia. Pues mira, hemos escaneado la escultura porque no nos la podíamos traer hasta aquí. Pero la gente virtualmente se puede hacer una foto al lado de la escultura como si estuviese a su lado. Es decir, que hemos creado contenidos expresamente para aquí. Y he de decir que María Augusta Proaño, la directora de la fundación aquí en Ecuador, en cuanto supo que íbamos a hacer una exposición dedicada a la danza, ni siquiera quiso saber exactamente cómo iba a ser ni nada. Dijo, la quiero, porque ella fue bailarina en su momento y la verdad es que tuvo un enorme interés desde el primer momento. Por eso es una satisfacción poder haberla traído y estamos convencidos de que va a ser un éxito. Qué bien, esta mañana nosotros estamos en La Rayuela, como es nuestro programa, con Miguel Ángel Delgado, el curador de La Bailarina del Futuro, esta muestra formidable ciertamente. Y que nosotros les prometemos a ustedes, amigas, amigos, que en estos días vamos a dar más información sobre esta muestra. Vamos a recordar un poco los perfiles de estas mujeres grandes, ya lo ha dicho Miguel Ángel, faros realmente, ¿no? Mujeres que tuvieron luz propia todo el tiempo. Lo vamos a hacer, nos encanta este proyecto y claro, desde La Rayuela vamos a llegar a ustedes con un poco más de información de cada una de estas personalidades de la danza. Bueno, antes de despedirnos, cuéntanos un poquito cómo te ha tratado Ecuador en estas pocas horas. Maravillosamente. ¿Es la primera vez que vienes tú acá? No, había venido ya para la inauguración de la anterior, la de ya. Julio Verne. Ah. Y a mí me da mucha pena irme porque siempre que vengo, la verdad es, solo puedo decir cosas maravillosas. Si además tenemos en cuenta que voy a volver al verano de Madrid, pues me quedaría a vivir aquí perfectamente. Y además, cuando vine con la de Julio Verne, vine con el invierno de Madrid, que también es muy terrible, así que es maravilloso encontrarse aquí en Ecuador. La verdad es que solo puedo decir cosas estupendas, y además que la respuesta del público a nuestras exposiciones es buenísima, así que la verdad, sé que puede sonar la frase hecha, pero es totalmente cierto que nos sentimos como en casa. Qué bueno, qué bien. Y bueno, ahora también acá en La Rayuela siente que es su casa. Bienvenido siempre, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Felicitaciones, tu trabajo. Gracias. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter que ficar. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Tesoros Remix. Una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar en los talleres permanentes de guitarra, dibujo, pintura, bailes, danzas tradicionales, danza árabe, ritmos tropicales y tango. Cada una de estas propuestas permite a los participantes profundizar su conocimiento y expresar su sensibilidad. Las inscripciones las puedes realizar en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 222-1006, extensión 140, o escriba al correo areamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mezcolanza de café, tallarín, clavel, unisex, faina y averiguación. Olor, color, mi circo querido, bulín de calle y cielo, te sienten casi mujer en celo. Revoltijo de Gardel, Marilyn, Perón, Maradona y Freud, y limosna en flor. Canción de amor, Piazzolla del aire, Olmedo de la joda, cordón de la soledad traidora. Loca por tu noche, cada noche voy, corrientes flotando, pasada de pasión, triste porque sí, bien, pero mal también, porteña al fin. Yo busco no sé qué. Veredita de la paz, luz del San Martín, donde sucedió todo lo que es. Mi corazón, ventana del sueño, pasillo de la vida, pensión de la libertad dormida. Loca por tu noche, cada noche voy, corriente flotando, pasada de pasión, triste porque sí, bien, pero mal también, porteña al fin. Yo busco no sé qué. Son bonitas. De pronto llega el invierno. y la floreta marchita. Que ni la floreta marchita. Calza del herrero, cucharón de palo, palo. Que veo mi padre y qué buen cano. Y el calza del herrero, prima mía, cuchara de palo. Ay, que veo mi padre y qué buen cano. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Bueno, está con nosotros ya nuestro chef. Como ustedes saben, hoy es día viernes. Y bueno, está con nosotros Miguelito. Miguel Yepes, él es chef. Él es instructor, además, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con procesos alimentarios. Miguelito, siempre es bueno verte, recibirte acá en La Rayuela. Qué gusto, buenos días, Rochita, Liz, qué gusto saludarlas y vernos una semana más, poder como todos los viernes ser ese aporte a la sociedad. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de los alimentos y sus colores, cuáles son sus beneficios, en qué nos ayudan y por qué inconscientemente en las ensaladas o en las preparaciones, además de ser vistosos por sus colores, los necesitamos mezclar para que sean un complemento nutricional. Te vamos a escuchar entonces, y luego en nuestra última parte, amigas y amigos, pues vamos a hablar sobre este encuentro que habrá el próximo lunes con el aval del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Pues Culinary Trainer School organiza el primer conversatorio académico de rescate de la cultura gastronómica ecuatoriana. Esto está dirigido a los alumnos de las instituciones de la institución, ¿no? Y que se realiza el lunes 23 de julio, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. quienes hacemos la Rayuela también estaremos presentes, asistiremos a este taller en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura. Esto está ubicado en la colonia Juan La Homera, pero más detalles de esto al finalizar nuestro programa el día de hoy. Lo que sí vamos a escuchar, y con mucha atención, les invitamos a ustedes igual, pues a escuchar lo que tiene que decirnos Miguel respecto a los alimentos y sus colores. Bueno, partimos de una alta gama de colores que tenemos, y a su vez nosotros podemos interpretar el tema de colores con frutas y también hortalizas. Es por eso que nosotros hemos incursionado en este tema el día de hoy, para saber la importancia no solo de la alimentación de las hortalizas, los vegetales, las leguminosas, sino también de las frutas, porque tienen un gran aporte dentro de sus beneficios nutricionales. En este caso nosotros sabemos que dentro de la parte nutricional todos nos dicen que, bueno, siempre es necesario mezclar también el tema de vegetales, el tema de leguminosas de nuestra dieta diaria, el tema de frutos secos, para poder tener esa asimilación de grasas saludables, digámoslo así, como es el omega 3, el omega 6, el omega 9. Entonces, realmente nosotros tenemos toda esta inclusión de beneficios nutricionales a través de la comida. ¿Y por qué no tomar en consideración el día de hoy los colores? Tenemos alimentos blancos, tenemos alimentos verdes, tenemos alimentos amarillos, tenemos alimentos rojos, tenemos alimentos violetas o azules. Entonces, cada uno de ellos tiene un beneficio en particular. ¿A qué hacemos referencia y partimos de los alimentos blancos? Dentro de los alimentos blancos nosotros tenemos la cebolla perla, la cebolla puerro, la cebolla larga que nosotros conocemos, el tema de los champiñones, el tema de la coliflor, ¿sí? Hay berenjenas incluso blancas, la zanahoria blanca, la papa está dentro de este grupo de los alimentos blancos, los cuales como beneficio tienen el tema de bajar incentivar un poquito el tema de la circulación, ¿sí? Entonces nos ayuda mucho al tema vascular. Esto es algo importante, ya que todos siempre estamos predispuestos a bajar de peso y a tener estos cuidados necesarios dentro de la alimentación. Miguelito, dentro de la alimentación, ¿cuál sería este arcoíris que se debe visualizar en el plato para verificar que un plato sea saludable y que esté correctamente distribuido todas las proteínas, carbohidratos dentro de la alimentación? Bueno, partiendo de este arcoíris, como tú lo llamas, dentro del arco iris, como tú lo llamas, pues estamos entendiendo que más o menos deberíamos manejar entre 3 y 5 colores en el plato. Hablándolo de la guarnición de vegetales, ¿no? Porque tenemos pimientos de colores, verde, amarillo, rojo. Tenemos leguminosas, en este caso los guisantes. Tenemos las hojas, como la espinaca, la acelga. Tenemos tallos, el apio y demás. Entonces sí es recomendable que podamos incursionar dentro de esta alimentación los 5 colores primordiales: blanco, amarillo, rojo, el azul o el violeta y el verde. La semana anterior hablábamos un poco que el color verde se asemeja como los vegetales que tienen más hierro, los alimentos que tienen más hierro dentro de la alimentación. Sí, bueno, inclusive se determina que dentro de la dieta de una embarazada debería estar siempre tomado en cuenta el tema de la alimentación de productos de color verde. ¿Por qué? Porque adicional de tener el hierro y estos minerales que son el calcio, pues también tienen el llamado ácido fólico. Entonces este ácido fólico permite que dentro de la fecundación o del desarrollo del feto dentro de la madre pueda no tener ninguna alteración, ¿sí? Ajá, y los niños ¿qué verduras, qué combinación deberían ingerir? Bueno, es importante este tema de la alimentación infantil, ya que ellos deberían incursionarse con todos los colores, ¿sí? Principalmente desde pequeños con el tema de los colores amarillos, que entendemos que están los pimientos amarillos, que está la zanahoria, incluso que tenemos las frutas como la naranja, el limón por el tema de la inclusión de vitamina C, de vitamina A, por el tema de los carotenos, que nos ayuda en este caso a la visión, ¿no? Los jugos, las bebidas también tienen algún tipo de especificación para este tipo de comidas, ¿o no? Claro que sí. Bueno, es importante también tomar en consideración este color dentro de las frutas. Hablamos de la coloración roja con frutas como la frutilla, la frambuesa, el tema de la sandía, que son muy buenas inclusive para incentivar el movimiento circulatorio de esto de los riñones. Tienen una muy buena circulación de la parte diurética del cuerpo, ¿sí? También esto de los colores es como una estrategia para que los niños coman los vegetales, porque se dice, les vamos a poner en una tal forma unos colores que sean vistosos para que al niño también le dé ganas de comer. Claro que sí. Bueno, realmente independiente del color, nosotros debemos buscar la forma de que el alimento siempre sea atractivo para un niño. Sí, entendemos que muchos de los niños hoy en día no están tan apegados a una nutrición saludable porque, bueno, los padres somos muy muy condescendientes, se puede decir así, que damos este libre o les permitimos tener una libre decisión de saber qué comer, qué no comer, inclusive sin haberlo ya probado antes, ¿sí? Como todos podemos asimilar a través de la forma física de un alimento que puede ser feo, que no puede ser agradable, que puede ser con algún sabor que no nos va a agradar. Pero para eso nosotros debemos buscar iniciativas culinarias para poder incursionar estos alimentos dentro de la dieta diaria de un niño. Correcto. Miguel, háblanos un poco acerca de lo que va a ser este conversatorio con rescate de la cultura gastronómica ecuatoriana. ¿Qué vamos a poder en la charla poder recibir? Bueno, realmente el conversatorio ha venido teniendo una preparación, una planificación ya con mucho tiempo de anticipación, y hemos contado con la colaboración, o mejor dicho, vamos a contar con la colaboración de algunos ponentes, como es el caso del chef Edgar León, que es uno de los embajadores gastronómicos del país, quien ha tenido una ardua experiencia y larga trayectoria dentro del ámbito gastronómico, que incluso tuvo una investigación personal y sacó un libro que se llama Sopas, la identidad del Ecuador. Entonces, dentro de esta investigación de las sopas, él puede dar a denotar en cada una de las recetas cómo es la receta tradicional, cómo es el tema de la preparación tradicional de aquellas sopas. Obviamente el tema de la sopa no podemos quedarnos arraigados a una cultura anterior, sino también ir incursionando con la técnica de elaboración de una sopa, crema, potajes y demás, con nuevos productos. Más que nada porque aquí en el Ecuador tenemos una gran variedad de sopas, de comida líquida, que abarca todos los ingredientes que tenemos en el Ecuador. Claro que sí. O sea, el tema de la sopa, dentro de todas las provincias del Ecuador, sí se marca bastante el tema de la variedad que existe en cada una de las provincias, haciendo como platos íconos de cada lugar. Adicional a esto, nosotros hemos hecho un alcance con la red de guardianes de las semillas ancestrales. En este caso nos acompañará el coordinador, quien es Javier, y una de las representantes, en este caso Milena Díaz, quien estarán aportando este tema con mucha más profundidad, cuáles son las semillas ancestrales que se manejan acá en el Ecuador, y han conformado un grupo para poder ser los guardianes, es decir, poder llegar a cuidar este patrimonio para darle un incentivo gastronómico para que esto no llegue a perderse, es decir, a desaparecer. Dentro de este conversatorio, ¿cuál va a ser la temática que se va a desarrollar? Bueno, la temática que vamos a desarrollar dentro del conversatorio es realzar la importancia del producto ecuatoriano, ¿sí? Dentro del estudio académico, es decir, desde cuándo llegó acá al país, cómo fue su inclusión, si fue a través de la colonización, del descubrimiento, con toda esta inclusión que nosotros tuvimos al ser colonizados, pero sí es importante también destacar que hay algunos productos que ya databan desde miles de años acá en el, bueno, indistintamente del país, del territorio, porque nosotros sabemos que antes no éramos Ecuador, no era Perú, no era Bolivia, éramos un solo territorio que nos acogíamos como entidad, ¿no? En este caso por el medio de los incas. Claro, por eso tenemos una gran variedad de similitud entre la gastronomía de Ecuador, Perú, Colombia, porque como tú lo dices, estamos basados en los mismos alimentos, sino que es un tipo de cocción, de elaboración de los platos típicos diferentes. Claro, bueno, en este caso también buscamos resaltar el tema de la ancestralidad de cada uno de los productos y sus preparaciones, porque nosotros entendemos que la dieta que empieza también desde la Mesoamérica, hablamos de Centroamérica, donde está México en la parte principal, que tienen la inclusión del maíz, por ejemplo, cómo ese producto llega acá y también se convierte en parte de la dieta diaria. Ajá. También es una forma de saber el manejo de los utensilios de cocina de antaño también, de las cucharas de palo, de las cucharas de madera. Es una forma de ir mejorando el uso y sabiendo que deben tener un tipo de asepsia diferente. Claro que sí. Dentro de esta de este alcance del rescate patrimonial, al hablar de la ancestralidad, también hablamos de la vanguardia, donde ya implica el tema de la inocuidad alimentaria, donde debemos tener todos los procesos adecuados para poder manejar, indistintamente del utensilio. Si es bien cierto que también buscamos el rescate de este tema de dentro de las preparaciones con estos utensilios, porque realmente tienen otro sabor, otra textura, otras propiedades organolépticas que el utensilio promueve en el alimento. El Culinary Training School ha realizado un proyecto de investigación para poder realizar este conversatorio. Háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, sí, realmente nos sentimos comprometidos con el tema del rescate patrimonial de alimentos y hemos incursionado conjuntamente con el chef Guido Proaño, con quien estamos en el alcance de toda esta investigación. Incluso hemos creado una materia que se llama Historia de la Gastronomía dentro de la malla de cocina avanzada, para que los estudiantes también puedan despertar este interés y darles a conocer a través de estos encuentros, de estos conversatorios que hemos apostado al 100% este inicio de muchos grandes proyectos como institución, pues que el estudiante pueda despertar esa responsabilidad, ese respeto sobre el producto, porque como habíamos hablado y siempre lo recalcamos, quienes tenemos la potestad de que esto crezca, que esto salga a la luz, que esto se conozca, pues somos nosotros como cocineros. ¿Y este conversatorio está dirigido a todo el público o en específico a los gastrónomos? Bueno, realmente es un tema de interés abierto, pero sí con un poco más de apego al ámbito gastronómico, para poder, como te decía, despertar toda esta responsabilidad, todo este respeto con la técnica, con el método, con el producto, y también hablar desde dónde viene el producto, con el productor, porque nosotros entendemos, si no hay productor, no hay producto, y si no hay producto, no hay cocinero. Entonces realmente nosotros queremos establecer esta responsabilidad, esta concienciación por parte de todos los que vamos a asistir al evento. Y como primer evento organizado por parte de la institución, sí lo queremos hacer partícipe netamente para nuestros estudiantes. Luego sí tenemos proyectos de hacer algo parecido para un público totalmente diferente que tenga un interés de este tema. ¿Quiénes serán los expositores dentro de este conversatorio? Bueno, como habíamos dicho antes, estará el chef Edgar León, estará la chef Milena Díaz, estará la antropóloga Lorena Herrera, que nos acompaña desde la ciudad de Ibarra. Ella es docente de la Universidad Católica de Ibarra. Y también estará el coordinador de la red de Guardianes de las Semillas, Javier, Javier Carrera, ¿sí? Quién es el representante de toda esta red de guardianes de las semillas. Ellos serán nuestros ponentes. Bien, son las 10 de la mañana en punto ya. Queremos agradecer como siempre a Miguel Yepes y contarles a ustedes, amigas, amigos, que este encuentro, ¿sí? Que este encuentro gastronómico realmente es una oportunidad de aprendizaje, también de recordar quienes ya conozcan de este tema, y que dentro de la malla curricular precisamente de la escuela de cocina, ¿no? Disponen esa materia, historia de la gastronomía ecuatoriana, donde los estudiantes aprenden precisamente prácticas ancestrales que las combinan con visitas de campo a sitios patrimoniales de la sierra e interactúan también con personas involucradas en estos procesos. Vamos a estar ahí, vamos a cubrir el evento y por supuesto gracias por la invitación. El día viernes próximo sería bueno hacer un poco una evaluación de qué pasó con este encuentro gastronómico en el ministerio, conversar cómo nos fue, ¿no es cierto?, en esta actividad, qué vimos, qué aprendimos. Claro que sí, sería bueno interactuar, hacer una retroalimentación de lo que fue el evento, para poder incluso nosotros tomar en consideración muchos de los comentarios que vamos a tener, obviamente, al respecto, para poder ir creciendo como institución. Este ha sido un riesgo que nos hemos puesto sobre los hombros, pero estamos totalmente seguros de que va a ser algo que nos va a dar el empuje que necesitamos. Qué bueno. Y por supuesto aprovecharemos también para tener algunos testimonios, algunas entrevistas con las personas que participen, y eso compartiremos con ustedes. Mil gracias, Miguel. Bachita, Liz, muchísimas gracias, y nuevamente están cordialmente invitadas, no solo a este primer conversatorio, sino a todos los eventos que la institución, el Culinary Training School, pues pueda participar y goce de su presencia también. Mil gracias. Muchas Nos gracias. Vamos al corte, Vicente, y venimos con más música aquí en La Rayuela. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público los talleres vacacionales de creación y recreación, dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Inicio del taller en su primera etapa, del 2 al 27 de julio. Segunda etapa del taller, del 30 de julio al 24 de agosto. Los niños aprenderán destrezas y habilidades artísticas con trabajo lúdico. Al término del curso, los niños contarán con conocimientos básicos de las diferentes disciplinas. El horario establecido es de 9 a 1 de la tarde. Mayor información al 222-1006, extensión 140. O escriba al correo electrónico ariamujercce@hotmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Oficina de la UNESCO en Quito invitan a participar en el taller de fortalecimiento de capacidades para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano. Taller que tiene como objetivo apoyar la profesionalización y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, especialistas, investigadores y estudiantes dedicados o relacionados con la conservación del archivo fílmico del país. El taller será teórico-práctico y estará enfocado en la preservación y digitalización fílmica. Inscríbase ingresando al taller de preservación del patrimonio audiovisual, Cinemateca Nacional, UNESCO. Inicia el lunes 23 hasta el 28 de julio en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Quienes asistan al 80% del taller recibirán un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la UNESCO. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. pregunto cuándo, sino hasta dónde. Aguantar a este pueblo que se desangra, este pueblo callado de buenos hombres, que su Dios ha premiado con la esperanza. Yo no pregunto quién, sino por qué causa. Se ha dormido el vigía mientras asaltan. Yo no pregunto cuántos habrán caído en aquellas batallas que hay en la historia, ni por qué a las estatuas en este sitio han tapado sus bocas lazos de gloria, lazos de gloria. Que venga el pan y el circo para los pobres, y ese monstruo nos trague con su censura. No sé qué hacer. Despierten los ideales, se nos caiga el telón, se nos caiga el telón y salga la basura. No sé quién ha corrido con la canasta, ni pretendo saber dónde se ha metido, mas tendrá que salir como toda rata. Le aplastará una escoba para partirlo, que venga el pan y el circo para los con su censura. No sé que se despierten los ideales, se nos caiga el telón, se nos caiga el telón y salga la basura. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. The ball.

reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busca y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, así que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, así que llegará, llegará. Amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Nosotros habíamos anunciado la presencia del grupo de teatro Galpón de las Artes, pues ya están con nosotros Stephanie Ruiz, Emilia Arias y Yolanda Villasís. Y hago un silencio porque realmente estoy feliz de recibirle y de verle a los muchísimos años al queridísimo Jaime Bonelli. Muchos recuerdos lindos. Gracias, Jaime, por darte un tiempito y llegar acá a La Rayuela. Realmente me ha emocionado, permítanme decirlo, pero qué maravilla, qué bueno, felicitaciones, porque todos conocemos que este es un proyecto tuyo, ¿no?, desde hace algún rato más. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias, gracias, muy amable, gracias. Bueno, buenos días a la radio audiencia de la prestigiosa radio Casa de la Cultura. Gracias, Beatriz, por esta oportunidad y indudablemente el cariño y este sentimiento mutuo de ahora, de este momento, que a los tiempos de verdad te vuelvo a encontrar. Ya, qué gusto, realmente una alegría enorme estar compartiendo esta mañana con ustedes aquí en esta radio. Ahora mismo, gracias, Jaimito, y ahora mismo quisiéramos que nos cuenten un poco, porque están en un proyecto realmente de esta nueva obra, ¿no? Es la otra historia de Caperucita Roja, y hasta el nombre, pues, ya nos pone a pensar, nos hace sonreír un poquito. Chicas, cuéntenos, por favor, de qué se trata esta obra. Bueno, buenos días. Nuestra obra es muy sugestiva. Como dice el título, la otra historia de Caperucita es la historia contada desde el punto de vista del lobito. El pobre lobito en esta obra es el maltratado por la abuela, por la madre, por la Caperucita, y hasta cierto punto salvado por el cazador. Entonces es más bien la reivindicación del lobo y del cazador realmente. Entonces, por eso justamente es la otra historia de Caperucita. Es una obra familiar realmente, para chicos, para grandes, que ahora la estamos presentando en el patio de comedias, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana. Ciertamente cuando estamos de público, poco sabemos de la producción, de las obras, y en fin, ¿no? Sin embargo, hay un esfuerzo grande para producir una obra. Hablemos de tiempo, hablemos de dinero, hablemos de un espacio. Quisiera que ustedes, chicas, me hablen un poquito de la producción de esta obra. Sí, bueno, obviamente para empezar todo el proceso, hacemos una investigación sobre la obra que queremos presentar, ¿no? La cuestión de ensayos es prácticamente a tiempo completo. Cada actor tiene sus cosas que hacer, pero coordinamos y todo para poder encontrarnos y ensayar. Igual en cuanto a dinero, obviamente todos ponemos nuestro granito de arena en lo que se tenga que adquirir, ¿no? En vestuario. Nosotros hacemos nuestros vestuarios. Ah, mira, eso está simpático. Nosotros hacemos la escenografía, la utilería incluso, la cuestión de las canciones que se utilizan en las obras. Igual nosotros las conseguimos o las hacemos. Entonces sí, es un trabajo súper comunitario, digamos así, ¿no? Entonces, nos encontramos, no sé, un fin de semana y empezamos a hacer los vestuarios, por ejemplo. Entonces, uno aporta con telas, el otro aporta con su máquina de coser, el otro aporta con diseño, y todo lo hacemos nosotros. Entonces, realmente ha sido un trabajo bastante fuerte, pero bastante lindo, porque lo hacemos en familia, ¿no? Eso somos el grupo de teatro. Claro que sí. Y tú nos puedes decir, bueno, realmente yo creo, he creído siempre que más allá de hacer teatro, esta o aquella obra, el teatro nos enseña, nos alivia, es medicina también. ¿Tú crees algo de eso? Claro, yo realmente soy se podría decir, la más pollita del grupo. Y realmente cuando entré sin muchas bases, ¿no? Y como siempre lo he dicho, yo agradezco a mi director, agradezco a cada uno de los compañeros que han estado conmigo, que han aportado un poco. Realmente yo pienso que no solo esta obra, sino todas las obras y en sí el teatro y el arte, es la esencia, es el amor que tú lo ves reflejado realmente. Yo pienso que en eso es el mensaje que tú también puedes dar a la sociedad, ¿no? Dar un punto crítico acerca de un tema. No es solo realmente ponerse a actuar o fingir, es sentir una emoción realmente. No es fingir, como ya lo dije, no es fingir, no es mentir, es sentirlo, es meterte, ser ese personaje, Eso yo pienso que realmente en mi personaje es la esencia, yo represento a la Caperucita y el sentirse parte de eso es ser esa persona. Esta mañana está el grupo de los integrantes del grupo de teatro El Galpón de las Artes y bueno, con nosotros Jaimito Bonelli. Realmente hablemos un poquito de la historia, ¿no? ¿Cuántos años estás ya en las artes, Jaimito? Bueno, de lo que me acuerdo, hace muchos años. Realmente ya perdí la cuenta, ¿no? Yo creo que debe tener por unos 50 y tantos años ya, ¿sí? De trajinar en este duro y este sacrificado, ¿no? Arte del arte de teatro, de la representación. Pero interesante, ha dado sus frutos, siempre he seguido adelante, y todavía no tiro la toalla, como dice el dicho vulgarmente, pero sigo trabajando con nueva gente, proporcionando el impulso, ¿no es cierto?, de querer esto, así como yo lo he querido toda mi vida, inculcarles a mis compañeros, a mis colegas, a mis alumnos, lo importante que es el arte, lo importante que es el teatro, lo importante que es la esencia, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido siempre mi quehacer hasta este momento, ¿no? Y tengo mis frutos con respecto al trabajo, con respecto a lo que la gente y mis compañeros han recibido de mí. Entonces, sigo adelante, sigo trabajando, y hasta que mi Diosito pues me lleve, ¿no?, a buen recaudo, y bueno, sigo trabajando con ellos, ¿no? Dejaré en algún momento la posta de todo esto a mis compañeros, esa enseñanza tan linda que nos hemos inculcado, hemos aprendido unos con otros a respetar y a querernos, y tener una esencia muy linda de lo que es el arte de la representación. Oye, Jaimito, y bueno, entre actuar y dirigir, ¿con qué te quedas? Bueno, es difícil actuar y dirigir, la verdad que sí, ¿no? Porque uno está arriba, muchas veces me ha tocado estar arriba en el escenario con mis compañeros compartiendo ese momento, pero sí, hace falta una persona, un director que esté afuera, sentadito, viendo realmente todo lo que significa una escena, ¿no es cierto?, un movimiento, una interpretación. Entonces, uno por estar de director arriba con lo mismo, entonces uno está pendiente del resto de los compañeros, que hagan bien, que no hagan esto, que sí. Entonces, es un poco difícil, ¿sí? Pero sí, a mí me gusta mucho la dirección, pero quiero hacer primero una cosa y después la otra, y hacerlas bien hechas, porque se llega uno de conflictos, ¿no es cierto?, con ese trabajo así, dual de la dirección y la actuación. Bueno, Jaime, sin duda alguna ustedes más de una ocasión deben escuchar este nombre, ¿no? Jaime Bonelli es uno de los grandes del teatro, de la actuación acá en nuestro país, y por supuesto ha participado para algunas televisoras con una trayectoria impresionante. Y si bien es cierto, la visita del Galpón de las Artes es para promocionar esta otra historia de la Caperucita Roja, pero me interesa mucho escuchar el criterio, la opinión del maestro Bonelli respecto, por ejemplo, al movimiento teatral acá en nuestro país en estos momentos. ¿Qué es lo que tú sientes, qué has mirado en estos últimos años? Bueno, un poco cuento la historia. Cuando yo llegué en el año 67 aquí al Ecuador por primera vez, llegué justamente a la Casa de la Cultura. Me acuerdo que era únicamente aquí la 6 de diciembre, la gran casona, donde estaba todavía de presidente don Benjamín Carrión. Tuve la dicha, el honor de conocerle y de conformar el grupo de teatro popular ecuatoriano que en esa época se estaba formando. Después vino Osvaldito Guayasamín también como presidente de la Casa de la Cultura. En fin, por ahí comenzó mi trabajo en esta tierra. La he querido mucho, he compartido cosas buenas y cosas malas. El arte en general siempre ha habido momentos importantes, ¿no? De gran promoción, de gran influencia, y hay momentos en que, ya por otras razones también ajenas a lo que es el arte, también se estanca un poco. Entonces, son procesos que hay que vivir, ¿no es cierto? Hay que vivir. Yo he experimentado, he visto muy de cerca todos esos procesos artísticos aquí en el país. Unos buenos, unos malos, unos más, unos menos, pero siempre con el deseo enorme de hacer las cosas. Cada grupo independiente es muy, muy sacrificado realmente a hacer teatro, ¿no? Porque no, a veces no hay esa influencia, ese apoyo de autoridades, no sé. Entonces siempre uno como que está rasguñando con las uñas un espacio, un quehacer. Entonces es difícil, sigue siendo difícil hasta estas alturas de la vida. Entonces han habido momentos muy importantes como el que yo viví en esa época, cuando se hacían festivales a nivel latinoamericano, donde venían grupos de toda parte de Latinoamérica, y donde se hacían grandes festivales en el Teatro Sucre, me acuerdo. Entonces todo eso como que se ha ido acabando, no ha habido de nuevo esa esencia, ese apoyo que tenemos que tener los grupos que hacemos el arte de la representación. Pero bueno, los que seguimos en esto luchando y bregando por el bien del arte, pues lo seguimos haciendo a costa y contra viento y marea de todo lo que sucede, ¿no es cierto?, en esta problemática artística de nuestros países latinoamericanos. Y no solamente aquí, me refiero también a otros sectores, también a otros países donde yo he estado también, he estado conviviendo y compartiendo con gente de teatro. Es difícil, pero uno es majadero realmente en estas cosas, ¿no? Está uno ahí, dale y dale, hasta conseguir las cosas, ¿no? Y ahora yo, con mi grupo, ya después de tantos años de lidiar con esto, tengo mi grupo, puedo decir que es mío, que son mis compañeros, que los quiero mucho, con los cuales comparto lo bueno y lo malo, y tendré una salita, un lugar propio, donde tú desarrolles tu trabajo y lo amplíes y lo compartas con otra gente. Entonces, en eso estamos, y mis compañeros me dan esa mano, me ayudan, me apoyan, son leales, ¿no? Con mi trabajo y con el trabajo de ellos. Entonces ahí seguimos trabajando, ¿no? Y seguimos luchando y seguimos montando obras y seguimos siendo, como le digo, bien cabezas de piedra para seguir trabajando en esto. La terquedad ante todo, sí. Jaimito, la pasión, porque sin pasión a dónde vamos, ¿cierto? Así es. Sí, antes de despedirnos, yo quiero que sean ustedes quienes inviten al público pues estar con ustedes en esta nueva propuesta, ¿no?, de la otra historia de la Caperucita Roja. Bueno, hacemos una cordial invitación a todas las radioescuchas de esta prestigiosa emisora a que asistan al patio de comedias los días sábados y domingos a las 11:30 de la mañana. Es una obra muy bonita, se van a divertir mucho, tanto chicos como grandes. Y también queremos hacer un poquito de publicidad, porque próximamente estaremos también en el mismo patio de comedias promocionando y presentando otras obras nuestras. ¡Qué bien! Como por ejemplo La Farsa y Justicia del Corregidor o El Gran Casting, que tendremos el gusto de presentarlos en el mes de septiembre. Sobre la mesa también tenemos otras obras que vamos a ver a lo largo de este año para presentarlas, pero por ahora están cordialmente todos invitados a la otra historia de Caperucita Roja en el patio de comedias. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes y por supuesto, esta es la casa de ustedes. Bienvenidos siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vengan acá. Y a ti, Beatriz, muy amable por esta invitación. Y qué mejor estar aquí de nuevo en casa. En la emisora de la radio de la Casa de la Cultura. Saludos a todos, una forma cordial, y los invitamos justamente para que nos acompañen en el patio de comedia a las 11:30 de la mañana hasta el 29 de este mes, donde vamos a estar en temporada. Así que los esperamos. Bueno, nosotros nos vamos a la música y mil gracias a ustedes por estar acá. Muy amable, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Abrazo. Vamos a tomarnos sabor, sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja, sabe eso. Sabor, sabor de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso. No necesito su aprobación.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, oh, oh, de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Y yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero amigos y amigas, seguimos aquí con La Rayuela. Nos acompañan en este momento Jesús y Omar, quienes son miembros de Alcohólicos Anónimos. Van a compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias de cómo ha sido este proceso para salir del alcoholismo y de todo lo que es el problema y la solución que esto conlleva. Bienvenido Jesús, bienvenido Omar. Gracias, gracias, muchas gracias. Ante todo, bueno, muy buenos días a los estimados radioescuchas pues de esta emisora. Como ya saben, mi nombre es Jesús, pues, y nosotros yo pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En la mañana de hoy pues vamos a tratar algunos asuntos relativos a exactamente cuál es el problema y cuál es la solución que nosotros en Alcohólicos Anónimos hemos encontrado. Bueno, el problema es muy simple, porque nosotros tenemos una cuestión que tenemos que tratar de hacer las cosas simples, ¿no? Uh-huh. Realmente es muy simple, pero se puede complicar en la medida en que se vaya adentrando, pues, en la situación, ¿no? Pero muy simple en el sentido de que el problema es que no podemos controlar nuestra forma de beber. Tan simple como eso. En el sentido estricto de que comenzamos a beber y no paramos, no tenemos control de cuándo vamos a parar, y todo, y esto trae consigo pues una cantidad de situaciones, de problemas, que son los que nos han llevado a nosotros a pensar en encontrar una solución. Jesús, ¿tú recuerdas desde qué edad empezaste a beber? Sí, cómo no, yo exactamente comencé a beber cuando tenía 15 años. Y estuve bebiendo hasta los 45 años de edad, así 30 años, ¿no? Sí recuerdo que al principio no me gustaba mucho la cuestión, pero era como esa parte social, cultural que hay, ¿no? De los jóvenes en esa oportunidad, tomar, ya sea lo hacía uno ya parte del grupo y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, una copita en reuniones sociales, se dice. Seguramente, ¿no? Y unas bielitas o algo, ¿no? Pero realmente ahí no comenzó el problema. Ahí comencé yo a beber, pero posteriormente, con el tiempo, pues se fue agravando la situación en la medida en que... Pero yo no sabía que tenía una enfermedad. Y esto es lo importante de que lo que queremos que nuestro radio escucha entiendan o tengan un poquito más claro, porque es posible que a lo mejor uno esté bebiendo, uno puede ser un bebedor social, pero de bebedor social se puede pasar a un bebedor de problemas, y que fue efectivamente lo que nos pasó a nosotros. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparte su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Omar, ¿cómo fue tu proceso para ingresar a Alcohólicos Anónimos? Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Omar y soy un enfermo alcohólico. Como dice lo que acabaste de leer, nuestro objetivo común es pasar el mensaje. Tratar de que un alcohólico se recupere, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo común. Cabe recalcar también de que, para que todos entiendan, de que esto es una enfermedad, no ha sido un vicio, como yo lo pensaba, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, me instruyen y me indican que esto es una enfermedad, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Especialmente el código que le ponen los médicos es F10. Entonces, obviamente es una enfermedad. Y como una enfermedad hay que tratarse. Entonces, tiene solución también. Tiene una solución. Recordar también de que esto es una enfermedad incurable. Entonces yo voy a morir alcohólico, pero ya en recuperación. También identificar que esto es progresivo. Entonces, si como decía Jesús, tomábamos moderadamente, en nuestro organismo, en nuestra mente, hay una obsesión compulsiva por beber. Entonces, si yo me tomaba una copita, luego ya necesitaba dos, tres y avanzar mi ingesta alcohólica. Hasta llegar al punto de que uno no puede controlar. Entonces, ahí es en donde identificamos que ha sido una enfermedad mental, con una obsesión mental. Entonces, como digo, mi carrera alcohólica comenzó de igual forma, muy corta, a los 16, 17 años, en donde uno pensaba pues que era algo normal, porque la sociedad se regía así. Pero luego de que pasaron los años, ya tenía ya muchos problemas en mi casa, en las aulas de estudio, tenía problemas hasta con los propios amigos que uno comparte. Con la familia más que todo. Con la familia más que todo. Entonces, se vuelve, como decíamos, una pesadilla. Se vuelve una pesadilla. Entonces, ahí en Alcohólicos Anónimos no nos comparamos con nadie, ¿no? Porque nunca nos comparamos. Uno es personal, sus vivencias y sus historiales son personales. Pero hay una cultura, digámoslo así, en donde le vemos alcohólico de las personas que están en lo último, y que ya están tiradas en las calles. Y esa es nuestra apreciación de un alcohólico, tomando en cuenta de que uno puede tomar una vez al año, pero esa vez que tomó hizo daño a todas las personas que le aman. Claro, entonces no significa cuántas veces, sino en qué magnitud le afecta el consumir el alcohol. Claro, obviamente, ¿qué produce esa ingesta alcohólica? Puede ser de que en esa ingesta alcohólica matamos a alguien y no nos acordamos. O puede ser de que nos golpeamos y no nos acordamos. Entonces, no es el número, no es la cantidad, sino lo que produce esa ingesta. Jesús, dentro de ya del plan de Alcohólicos Anónimos, hablan acerca del plan de las 24 horas. ¿A qué hace referencia esto? Sí, esta es una de las cosas más prácticas que tenemos realmente en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Realmente lo que tiende es a que la gente o las personas no consuma solo por 24 horas, ¿verdad? Y esto lo hemos hecho para, o se hizo, pues, definitivamente para que la persona entienda que toda persona puede parar, por lo menos, por un tiempo específico, ¿verdad? Por un límite de tiempo, en este caso 24 horas. Pero si se le hace muy complicado no beber en esas 24 horas, lo puede hacer por horas o algo, por segmentos más pequeños. Pero la importancia de este plan de las 24 horas es que a través de esto hemos, cada uno de nosotros ha ido dejando de consumir solo por 24 horas y hemos ido teniendo semanas, meses y años, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo tengo ya casi 25 años que no consumo alcohol. Y esto es producto precisamente de esa práctica diaria, ¿no? De hacer ese juramento o ese compromiso con uno mismo diariamente, ¿no? Y entonces, bueno, eso es más o menos la idea del plan de las 24 horas, que indudablemente ayuda a las personas cuando están llegando, que es cuando empieza ese síndrome de abstinencia, ¿verdad? El más duro, me imagino, de poder controlar. Claro, más difícil. Entonces, si lo hacemos solo por ese espacio, porque fíjense, también hay algo muy importante. Nosotros hacíamos juramentos, jurábamos. Mi amor, yo te juro que yo no... Nunca más. No, nunca más. Yo no me tomo una copa más. Y entonces lo hacíamos como algo para salir del paso, ¿verdad? Para que se tranquilizara la situación. Y entonces, a los 3 o 4 días volvíamos a consumir. Ahora no, ahora lo hacemos. No bebemos solo por el día de hoy. Y cuando esto se va... internalizando en el individuo, y entonces el individuo tiende a cumplir ese juramento y sabe que esas 24 horas sí las va a cumplir. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias y no respalda ni se opera en ninguna causa. Esto de asistir a una reunión en Alcohólicos Anónimos, ¿le compromete a una persona algo en específico? Bueno, cabe indicar de que en Alcohólicos Anónimos no es nada exigido. Aquí es libre, es una democracia exacta y estricta. Entonces, nosotros, como dicen, no pedimos nada, solo lo único es que desea el deseo de dejar de beber. Ese es el único requisito. Entonces, nosotros, como dice ahí mismo, como tú lo leíste, no apoyamos a ninguna causa, no tenemos una religión. Lo único que pedimos es que crea en un poder superior, Dios, como Él lo concibe. Puede ser cualquier religión, ¿sí? Hablemos de que el poder superior es como yo lo interpreto, como yo lo quiero interpretar. Pero reconocemos de que solo por medio de un poder superior llegaremos a lograr ese sano juicio. Cabe indicar también, como dice Jesús, que nosotros nos sentimos ganadores de esas 24 horas, porque para nosotros es un triunfo un día más. Yo no digo, yo decía antes, no voy a beber de aquí a unos 3 meses, y a la siguiente semana, o el día siguiente ya estaba bebiendo. Entonces, para nosotros es un logro esas 24 horas. Y después de que amanece, ¿no es cierto?, abrimos nuestros ojos, nos encomendamos a nuestro poder superior, le pedimos que por este día más nos dé esa ganancia. Entonces, cada día para nosotros es una ganancia y es un logro. Entonces, imagínate, si antes no podíamos parar de beber por largas jornadas, entonces nosotros ahora, este día, yo soy un ganador. ¿Cómo se van desarrollando estas entrevistas, estas sesiones dentro de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es el proceso de cada reunión? Bueno, nosotros recordemos también que solo un alcohólico entiende a otro alcohólico. Entonces aquí, uh-huh, por ejemplo, doctores, psiquiatras, psicólogos, respetando la profesión, claro, pero solo un alcohólico, vuelvo y repito, le reconoce a otro alcohólico y se entiende y se identifica. Entonces nuestras reuniones son hablando sobre nuestras experiencias, qué nos ha servido este día para no beber. Y en Alcohólicos Anónimos decimos, tienes que coger y tener la mente abierta. Tú coges del compartir del compañero lo que a ti te sirve, y lo que no te sirve, pues no lo coges, uh-huh, lo desechas. Entonces vamos experimentando fortalezas entre los compañeros. Eso es una reunión de Alcohólicos Anónimos. Jesús, ¿cómo ha cambiado tu vida después de asistir a cada uno de estas reuniones? Bueno, fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, realmente ha sido un cambio drástico, pues, en mi condición de vida. Porque fíjense, nosotros tenemos una máxima, que es que nosotros no éramos culpables, sino responsables. O sea, cuando nosotros podemos salir de eso que nos que nos mortificaba, que éramos esa culpabilidad, ese sentido de culpabilidad. Entonces ahora entendemos, cuando sabemos que es una enfermedad, que no somos culpables sino responsables. Esto nos ayuda, pues, nos ayuda a manejar mejor nuestra situación. Y con el paso del tiempo, ¿verdad? Cuando nos vamos adquiriendo ese sentido de responsabilidad, entonces nos damos cuenta de que vamos mejorando nuestras condiciones familiares, nuestras condiciones laborales, y así sucesivamente, pues. Y el programa de Alcohólicos Anónimos nos va a ayudar entonces a mejorar nuestra condición espiritual. Realmente, ¿qué es mejorar nuestra condición espiritual? Vamos a entrar en un periodo donde vamos a entender que nosotros somos seres no materialistas 100%, sino que el ser humano se mantiene con una condición espiritual, que es lo que hace el programa de Alcohólicos Anónimos diariamente nos vamos ayudando, como bien dijo Omar, con nuestras experiencias, pero la importancia es que estamos haciendo en Alcohólicos Anónimos una persona nueva, un ser nuevo, como lo dice nuestro grupo, ¿no? Fíjate. Nuestro grupo se llama Gente Nueva, y realmente yo creo que este grupo le pusieron este nombre, ¿verdad? Porque realmente Alcohólicos Anónimos hace gente nueva. Omar, tú querías acotar. Sí, quería acotar algo. Imagínense que nosotros, cuando nos sentimos victoriosos por esas 24 horas, y la suma de esas 24 horas nos fortalece un poco más, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la reacción de nuestros familiares también al vernos? Si nosotros teníamos ya una carrera alcohólica de sufrimiento, tanto para uno, porque para vele a una persona alcohólica, es duro. Entonces nosotros afectamos a nuestras familias. Entonces, ver ese, para ellos también es sumar esas 24 horas. Ellos también comparten nuestro gozo. También comparten nuestras victorias. Entonces, esa suma de victorias, después de todo el trajinar alcohólico que les acarreamos y les arrastramos, ellos también son beneficiados. Y es una linda experiencia, porque las personas, no es que te botan flores, pero sí, en dentro de uno, viven esa alegría. Claro, porque no es un problema individual, sino un problema familiar también, por todos los problemas que eso acarrea. Bueno, nos acompaña también Juan Carlos, bienvenido. No sé si tú nos puedes hablar un poco acerca de cómo se puede uno ser miembro de Alcohólicos Anónimos, cómo es este proceso para llegar a una institución donde te pueden ayudar a resolver tu problema. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Excelente pregunta. Mira que siempre lo decimos en nuestro grupo, que ventajosamente o lastimosamente, la persona que está padeciendo esta enfermedad es la única que puede decir si necesita ayuda. Pueden estar alrededor de él sus familiares sufriendo, sus empleadores sufriendo por todas partes, todas las familias, los empleadores sufriendo, porque cuando tú consumes, a todo a tu alrededor es un torbellino. Entonces, si que tú mismo no lo aceptas, no puede ayudarte nadie. Alcohólicos Anónimos tiene sus puertas abiertas esperando recibir a la persona que está sufriendo, pero debe ella decir: necesito ayuda. Aceptar que uno mismo tiene el problema. Exactamente. ¿Cuánto puede costar a un alcohólico en formar parte de este? Perfecto. ¿Sabes qué? No cuesta nada. No cuesta nada. Te pones a comparar. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto me costó a mí mi alcoholismo? ¿Cuánto me costó? Me pude haber tomado 2 casas y 4 carros. Pero Alcohólicos Anónimos no te cuesta nada. Lo único requisito que para entrar a Alcohólicos Anónimos solamente es el deseo de dejar la bebida. Solamente nosotros compartimos lo que nos dieron gratis, lo entregamos gratis. Esa es la experiencia más maravillosa. Y cuando tú ves a una persona recuperarse sin poner un solo centavo, eso es un premio grandioso. Gratificante más que nada. Gratificante. Y es por eso que la oración de la serenidad aquí en los grupos alcohólicos anónimos de gente nueva es: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Eso es un lema para ustedes, debe ser para todas las personas. Creo que es una oración que nos permite ser mejores cada día, hacer que la gente se sienta bien cuando está con nosotros. Jesús. Bueno, quería contar sobre varias cositas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la llegada, pues, de la cómo ingresar a Alcohólicos Anónimos. Realmente, ya bien lo dijo Juan Carlos, es una cuestión personal. Realmente, entonces, en este sentido yo quisiera acotar que nosotros no hacemos ningún tipo de campaña para recoger a personas en la calle, ninguno de ese tipo de cosas. Sí, esto sí lo hacemos. Pasar el mensaje, decirle cómo nos hemos recuperado, decirle cuál es realmente la esencia de Alcohólicos Anónimos. Cuando tú leías la oración y hablaba Omar de que es un programa y hablaba de un poder superior, tampoco le exigimos a la gente que crea en nadie, que crea en alguna religión o algo. Este tipo de cosas es importante, pero sí debe creer en algo, y originalmente o inicialmente le decimos: por lo menos haz del grupo tu poder superior. El grupo, tu poder superior, ¿para qué? Para que eso te ayude a llevar un programa que para ti va a ser difícil cuando tú has estado metido durante muchos años en un alcoholismo, en una drogadicción, en una situación, ¿verdad?, donde estos valores los desconocías, o si los conocías solamente lo utilizabas cuando tenías algún problema. Diosito, por favor, ayúdame, ¿verdad? Pero no teníamos ese conocimiento claro de ese Dios, tal cual como nosotros en Alcohólicos Anónimos empezamos y lo vamos conociendo y lo vamos haciendo nuestra guía. Omar. Sí, yo quería también recalcar, ¿no? Invita a esa persona que está sufriendo. Uno no acepta, es difícil aceptar que uno es alcohólico, que tiene un problema. Es difícil, porque uno es sumamente orgulloso. Entonces, invitar a la persona que nos está escuchando a compartir una reunión. Capaz que pueda hacer, capaz que no pueda hacer. O capaz que se está limitando a ese gozo espiritual que tenemos todos. Capaz que se está limitando a que su familia también sienta ese gozo. Entonces, como dije al principio, es importante reconocer y aceptar. Omar aceptó y ahora está viviendo una vida no de mil maravillas, ¿no?, porque tengo problemas, pero tengo una vida tranquila y con paz. Entonces, invitar a esa persona que está sufriendo, acercarse a un grupo y ver que no está solo. Hay miles y miles de alcohólicos que yo me puedo identificar en todo el mundo. Claro que sí. La revista Alcohólicos Anónimos trae una revista llamada Sobriedad, en la cual podemos encontrar testimonios, experiencias y reflexiones. Juan Carlos, ¿qué tienes tú para compartir acerca de esto? A ver, la revista Sobriedad trae testimonio, como tú ya lo dijiste, de personas que han alcanzado el estado de sobriedad. Y que tenemos que tener bien en claro que Alcohólicos Anónimos nos ayuda a dejar de beber, pero también nos ayuda a vivir bien sin licor. Perdón, sin licor. Entonces, ¿cómo yo me identifico si soy un alcohólico o no? Porque nombrar palabras, ese es el tabú. decir la palabra alcohólico. Eso es lo que la gente teme. Yo, alcohólico. Pero si yo bebo los fines de semana, yo tomo cervecita nomás. Alcohólico yo. Si yo bebo una vez al mes nomás, cuando yo cobro la quincena, cobro fin de mes, ahí es que me voy al barcito a tomar una cervecita. Me considero alcohólico yo, hablo por mí, cuando yo pruebo 4 o 5 vasos de cerveza y no puedo decir, gracias muchachos, tengo que trabajar mañana, me voy. No puedo decir ahí. Desde ese momento yo ya puedo tener un pequeño inicio de que tengo la enfermedad. Y como decía mi compañero Emar, pues invitar a esa persona que está sufriendo para que se dé una oportunidad. Nosotros nos encontramos en la dirección Avenida 12 de Octubre y Roca, en el edificio Mariana de Jesús, en el 8º piso, Grupo Gente Nueva. Jesús, ¿qué más tienes para compartir? ¿Cuál es tu mensaje para todas las personas que tal vez están sufriendo de este problema y no lo quieren admitir o no saben cómo ni en dónde ir a hablar acerca de este tema? Sí, realmente muchas personas tienen mucho estigma. Esta es una enfermedad muy estigmática. Alcohólico, a mí me sonaba tan horrible cuando me decían alcohólico. Inclusive cuando me decían borracho, no me sonaba tan mal, ¿no? Yo decía, tan bueno, tan borracho. Fuerte. Porque borracho, bueno, ahí por todos lados. Pero cuando me decían alcohólico, era algo que me laceraba, ¿no? Definitivamente la palabra alcohólico. Entonces, la enfermedad es muy, como ya dije, muy estigmática. Y lo que hay es que afrontarla, buscar si realmente eres, porque si eres alcohólico, porque hay personas que a lo mejor consumen, porque hay bebedores fuertes que han estado años bebiendo, ¿verdad? Pero no manifiestan ningún problema conductual ni ninguno de este tipo de cosas y realmente pueden tener problemas a nivel físico, ¿verdad? Porque definitivamente el alcohol es algo que ataca no solamente la mente, sino el cuerpo, y en una proporción terrible. Mire, yo por ejemplo le puedo decir... Termina destruyendo cualquier parte del cuerpo. Claro, que si yo no hubiese dejado de beber, ¿verdad? El tiempo que yo tengo sin beber, ya definitivamente tuviera un problema, ya se me estaba manifestando un problema en el hígado graso, ese tipo de cosas. Entonces... realmente la idea con los radioescuchas es esa. Cuando presientan, piensen, crean que tienen algún problema, bueno, dirigirse a un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde en cualquiera de los grupos le van a dar información básica. Fíjense, por ejemplo, ¿cómo saber si es alcohólico? Bueno, hay un test que entregamos a las personas cuando llegan, ¿verdad?, que yo creo que después en otro programa podemos ampliar sobre esto, sobre este text, para que la gente tenga claridad. Pero con estas 12 preguntas, la persona más o menos identifica si tiene algún problema. Sí, sería bueno que leas unas 3 citas, aunque sea Jesús. Claro, compártenos un poco acerca de esto, para saber, tener conocimiento de cómo... Más o menos de qué tiene... De qué se trata. De qué se trata el text. Fíjense, por ejemplo, tiene 12 preguntas, ¿no? Con respuesta, la respuesta sí o no. Fíjense, la primera pregunta dice: ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? Uh-huh. Es lo que hablábamos. Ese programa de las 24 horas también se aplica aquí, porque hay personas que de repente no pueden cumplir un espacio de tiempo, a no ser que sea por enfermedad, como un diagnóstico médico que le digan, bueno, mira, no puedes beber porque es un... ¿entiendes? Entonces se aguanta. Pero esto es lo que le lleva a la persona a pensar o a decir, bueno, no lo he podido lograr, no he podido dejar de beber por esos espacios. Una segunda pregunta: ¿le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su costumbre de beber? Uf, y está bebiendo mucho. Cuando uno siente eso, eso choca, ¿no? Que te estén constantemente diciendo. Entonces, eso puede ser un síntoma de que tienes un problema de alcoholismo. De alcoholismo. Ya no quieres tomar tú con esa persona que te está diciendo, claro, eso. Y una que es básica y vital, ¿no? Para esto. ¿Has tenido lagunas mentales? ¿Qué son lagunas mentales? Son palincesto mental, o sea, se le olvida a uno realmente lo que hizo. Y la gente común cree que esto es falso, pues que no, a uno se le olvida lo que uno hizo. Y entonces es lo que inclusive cuando Omar hablaba sobre las condiciones del alcohólico, hay personas que han matado a otra persona y no se acuerdan. No tienen conciencia de lo que realizaron. No tienen conciencia y están metidos, están presos y preguntan, ¿qué hago yo aquí? ¿No te acuerdas que ayer mataste a tu mujer, por ejemplo? Un ejemplo, y valga la... Es un ejemplo extremo ese. Sí, ¿no? Pero hay casos. El ejemplo más simple es que te levantas ¿qué y dices, pasó ayer? ¿Cómo llegué? ¿Y el carro? ¿El teléfono? ¿La billetera? Todo está aquí. ¿Cómo llegué? Y ahí empiezan los cargos de conciencia también y empieza otro tipo de Es que también de tenemos que decir, ¿qué hice? Uno no se acuerda ni de lo que hizo. Como le decíamos, y para retomar el mensaje que Jesús y Juan Carlos nos están aportando, yo le digo a esa persona que me está escuchando, ¿qué más quieres perder? Yo le invito a reflexionar, ¿estaremos a tiempo acaso de no cometer algunas cosas? ¿Estaremos acaso a tiempo de no hacer muchas cosas que nos puedan perjudicar? Entonces yo sí le invito a esa persona que me está escuchando a pensar en que si es que uno toma una decisión radical en la vida, puede ahorrarse millón de tropiezos, de años de sufrimiento. Dentro del proceso de sanación, de poder curarse de esta enfermedad, ¿cuáles son estos métodos que se utiliza para estar sobrios, para mantenerse sobrios? Ya hablamos de las 24 horas, pero ¿hay otro tipo de métodos para decir, bueno, me voy a mantener sobrio por un largo tiempo? Hay uno que siempre nos decimos entre compañeros, es lo primordial, alejarse de los viejos moldes, porque los viejos moldes le llamamos a nuestros amigos de consumo. Entonces, Juan Carlos, era los días viernes a las 3 de la tarde, ya estamos listos, ¿qué fue? ¿Dónde es la encontrada? Ya, todos los viernes. Entonces hasta yo ponerme fuerte en el programa, tuve que alejarme de ese encuentro. Ahora ya les encuentro, no acudo el viernes a las 3 de la tarde ahí, no, pero ya me los encuentro, ¿qué fue? ¿Cómo están? ¿Qué esto con el otro? Ya. Y si se ponen a beber ellos, de pronto puedan tomar su trago, yo ya sé que no puedo. Entonces, pero cuando estoy en el proceso de recién estar en el grupo, en la comunidad, no puedo acercarme ahí, porque como estoy tiernito... Alejarse de la tentación. Exactamente. Esa es, alejarse de los viejos moldes, eso quiere decir, no solo amigos, también, por ejemplo, yo no puedo irme, cuando estoy recién llegado, yo no puedo compartir en una discoteca, por ejemplo. Parece radical, ¿no? Para una persona que no es alcohólica, pero parece radical. Entonces, tampoco no me puedo acercar a los amigos, a las canchas de fútbol donde consumía yo las cervezas. Entonces, todo eso para nosotros es un viejo molde. También, recalcar, como tú decías, la cura, la sanación. Hay que recalcar que esto no tiene cura. Lo que nosotros tenemos un medio para nosotros no tomar, pero por estas 24 horas. Controlarla, esa es la palabra. Controlarla por estas 24 horas. Recordando también que la sumatoria de esas 24 horas nos da una alegría y una satisfacción que no tiene límite. Llegamos a con lo de mi compañero Jesús, 22 años. Antes yo no lo apreciaba. Una experiencia. Ah, perdone, 25 ejemplo, años. Un ejemplo a seguir para mantenerse sobrios en realidad. Porque me imagino que no es solo este aspecto de lo físico, pero lo emocional también debe ser algo fundamental para mantenerse sobrio. Tener un equilibrio entre la vida cotidiana y lo que tú sientes, lo que tú piensas, cómo te retroalimentas de cosas y de situaciones afectivas buenas. Es que ahí, por ejemplo, nosotros no teníamos conciencia. Cuando bebíamos, ese estado de inconsciencia nos limitaba a no disfrutar. No disfrutar, por ejemplo, de lo que sale el sol. Esos rayos que me pegan a mí ahora, me hace disfrutar y me hace tener una alegría todos los días. Que en el otro estado te molestan. En el otro estado me limitaba. Te molestan porque estaba durmiendo. ¿No? Te dolía la cabeza. Jesús. Sí, fíjense que aquí entra exactamente lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos en sí. El primer paso nos habla de dejar de beber. Entonces, me refiero, es el programa, un programa de 12 pasos, ¿verdad?, que nos va a ayudar precisamente a controlar esa parte emocional, a establecer cuáles son, primero a identificar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros defectos, por qué nosotros hemos llegado a tomar en esa forma. Y empezamos a hacer una retrospectiva de nuestra vida a través de un inventario moral que hacemos, bueno, una cantidad de cosas, de pasos o de situaciones que vamos encontrando que antes no teníamos. Entonces nos ayuda precisamente a equilibrarnos emocionalmente. Por ejemplo, vamos a ponernos qué es lo que nosotros normalmente nos iniciaba a beber. Producía beber. La ira, por ejemplo. Un estado de ira terrible, entonces me iba a beber. Facilitaba mi salida. Ah, bueno, y la esposa de uno le decía tres cosas, y entonces uno buscaba la excusa de irse a beber. Entonces, así, la depresión, bueno, cantidades de... Resentimiento. Claro. La cantidad de cuestiones emocionales que nosotros podemos mejorar, no eliminar, controlar, no eliminar, y esto es bueno que lo sepan los radioescuchas. Aquí no pretendemos hacer un modelo de persona, porque seguimos siendo humanos, seres humanos que por cualquier cuestión, pues, está. Entonces, pero si vamos entendiendo que lo que nos llevaba a beber eran estas cuestiones emocionales, podemos ir mejorando nuestra condición. Y lo que tú dijiste, que parece que estuvieras en el programa, me dice, equilibrio emocional, es exactamente lo que tratamos de tener nosotros. ¿Por qué? Porque si bien hay una línea, algunas veces estoy triste y otras veces estoy muy contento. Uh-huh. Cualquiera de las dos me lleva a beber, por muy triste o por muy contento. Entonces el programa nos ayuda a encontrar ese equilibrio, en el cual me puedo estar contento, puedo estar alegre, pero debo de estar consciente de que esa alegría no me lleve a consumir. Buscar nuevas formas para poder canalizar toda esta energía, poder buscar nuevas formas de concebir la alegría y la tristeza para no caer en el alcohol. Otro método puede ser, aquí en este libro que nos han facilitado, recordar tu última borrachera, dice aquí. Recordar lo mal que la pasaste y decir, no, yo ya no quiero volver a vivir lo mismo. Yo quiero ser mejor, quiero cambiar las cosas. Omar. Sí, bueno, son tics, ¿no? Tics que uno lo practica. Por ejemplo, uno, ¿por qué viene a Alcohólicos Anónimos? Como dije, no es porque estuviste haciendo las cosas bien. Entonces, digamos que mi última borrachera fue fatal, ¿ya? Entonces yo me cojo de eso para decir, no lo quiero volver a pasar. Entonces, por eso es importante también uno tener claro de lo que perdió, tener claro de lo que vino haciendo, tener claro de que ya no quiero estar allá. Entonces yo me aferro a esa idea, a ese recuerdo malo que yo tuve, ¿sí? Para yo no seguir haciendo lo mismo, para no regresar allá. Entonces por eso es un tic, digámoslo así, recordar mi última borrachera, porque no quiero llegar allá. Sí, fíjense, esto es bastante tragicómico, ¿no? Vamos a llamarlo tragicómico, entendiendo que fue una tragedia, ¿no? Una tragedia, pero a su vez es risible, ¿no? Esta parte de la última gran borrachera. Porque borracheras pueden ser cualquiera, de repente a lo mejor mi última borrachera no fue tan dramática, pero la última gran borrachera, ese momento, ¿verdad? Recordar eso es muy bueno tenerlo allá, el pasado allá en el fondo, allá, para que cuando nos den ganas de beber, simplemente volteamos y nos miremos en esa en ese momento que pasó, puede haber pasado hace tantos años, 10 años, 15 años, 20 años, pero yo con esto solamente quería, y siempre lo he dicho porque nunca he tenido una sensación de tan impactante para mí como la mirada de mi madre. Como diciéndome, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? De esa última edad borrachera, yo tengo claramente esa mirada penetrante que me todavía la tengo así. Claro, ya eso ha pasado muchos años, ¿no? Entonces, realmente es eso, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que buscamos para mantenernos sobrios. Y precisamente dentro del libro Viviendo Sobrio, simplemente haciendo una acotación, hay una cantidad de recomendaciones que le hacemos a las personas cuando llegan por primera vez, ¿verdad? Y le damos ese libro. Indudablemente que es para que él, esa persona, mantenga ese estado de sobriedad. A ver, yo no le llamaría mi última gran borrachera, pues, me gusta acordarme, no me gusta acordarme, pero tengo que acordarme de mis últimas grandes borracheras, porque de la última, como dice Jesús, a la final no fue la muy, pero si yo pongo a sumarla, esa más una que tuve acá, más otra que estuve más acá, entonces ahí tengo todo eso metido en una cajita que yo le abro y se quiere salir, le abro y se quiere salir el tapo, yo le abro, le veo, uy, no, así no quiero regresar. Entonces, por eso es que ese libro nos invita a que nosotros nos recordemos a cuál fue una de nuestras últimas gran borracheras, y es la que nos evita, o es la que nos dice, cuidado, mira cómo estabas, ¿sí? ¿Quieres regresar a ese pasado? Yo digo, uy. Queremos agradecer infinitamente a Omar, a Juan Carlos, a Jesús, precisamente por su presencia, por sus testimonios, por esas reflexiones que nos hacen a todos nosotros, y gracias por estos libros. Comentábamos con Liz hace unos minutos que debemos difundirlo más, estos libros. Vamos a comenzar pues por leerlos nosotras y luego difundirlos con nuestro público. El uno de los libros es Viviendo Sobrio, algunos de los métodos que los miembros de AA, doble A, ¿no es cierto?, han utilizado para no beber. Y el otro libro es Sobriedad, Revista Ecuatoriana de Alcohólicos Anónimos, donde podemos ver temas como un testimonio, un cambio de vida que devolvió a un ser humano, hay que confiar en nosotros para ver la vida diferente, hemos perdido gloria, pero hemos ganado la eternidad. Mil gracias a ustedes, queridos amigos. Les recordamos que el próximo viernes, a la misma hora, tenemos otro encuentro acá, con nuestros queridos amigos de esta... nuestros queridos amigos de Gente Nueva, ¿no es cierto? Grupo de Alcohólicos Anónimos, la dirección es Avenida 12 de Octubre y Roca, en el edificio Mariana de Jesús, en el octavo piso, frente a la Universidad Católica. Las reuniones son de lunes a viernes y el horario de 19:30 a 21 horas. El teléfono, 2555-672, nuevamente. Muy agradecidos con ustedes. Mi agradecimiento a Liz, quien condujo esta entrevista el día de hoy. A Vicente Moya, su colaboración, su profesionalismo de cada mañana y su compañía en estas horas de La Rayuela. Queremos concluir con nuestro programa el día de hoy haciéndoles una invitación cordialísima. Hay un concierto esta noche a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta. Es un homenaje a Berenice Olmedo, una cantautora, esposa de nuestro compañero Fausto Arellano, y pues hay un homenaje. Ella está quebrantada su salud, ciertamente, y realmente con una trayectoria maravillosa, Berenice, una voz privilegiada, sus amigos, sus familiares han querido hacerle este homenaje, y nosotros queremos extender la invitación para ustedes. Estarán presentes los cuatro del altiplano, el grupo Voces también, estarán los Brillantes, ¿sí? Fausto Arellano también. Así es que, amigas, amigos, estamos invitados todos esta noche, recuerden, a las 7 en el aula de Metro Aguilera Malta, el homenaje a Berenice Olmedo. Señoras, señores, buenas tardes. Hasta el día lunes. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Llueva café. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.